Candidato, ahora para este domingo, Pablo Obrera. Bueno, gracias. Muy feliz de poder acompañarlos. Muy agradecido de estar aquí. Esta es una de las ONG más importantes que tiene nuestra ciudad, por todo lo que ha crecido, por lo que se ha consolidado, por este compromiso que hoy lo manifiesta en esta proveeduría, pero que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Decirles obviamente que tienen las puertas del municipio abiertas para poder compartir todo este trabajo, agradecerles toda la historia, este compromiso, agradecerle también a Susana, a Palito, a toda la gente que está acá trabajando, agradecerle al Movimiento Evita, que sé que los está acompañando desde hace mucho tiempo, y con una enorme expectativa en lo que viene. Tenemos mucha fe en esto de tener un Ministerio para la Economía Social, que es un poco el trabajo que se está desarrollando en este momento. Nuestro candidato presidente ha dicho que lo va a implementar. Estamos muy expectantes, no me salía la palabra, expectantes de lo que sucede allí, porque eso tiene que ver con consolidar estos proyectos, este proceso. Y bueno, para nosotros me parece que es muy importante. Nuestra ciudad ha generado mucho de todo lo que tiene que ver con esta economía social y queremos que se pueda ver, que se pueda visualizar, que el Estado le pueda dar el primer empujón, como se ha dado acá. Así que tenemos mucha expectativa en que esto pueda suceder. Ojalá que nos puedan acompañar para poder seguir consolidando este tipo de modelo de desarrollo, que me parece que es, como decía Palito hoy, el modelo de la inclusión. Enfrente tenemos el modelo de la exclusión, el modelo de la Argentina para pocos, con este modelo que ha hecho Néstor y Cristina, que nos está incluyendo a todos. Así que felicitaciones, a disposición, y ojalá que podamos seguir trabajando de esta misma manera. Gracias, Palito. Gracias por estar. No, por favor. ¿Palito? Ahora sí.